Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende. Y bueno, así empezamos el día nosotros, porque estábamos por salir al aire. Ustedes la conocen a Susana, estaba hablando y Valentín nos hacía seña. Pero bueno, signo de que empezamos con muy buena onda el programa. El programa número 230, Su. Sí, ya. Que no sabía, me dijo, vale, estamos un tanto coloquial este programa. Y bueno, hay que ponerle, a esta hora tenemos que ponerle humor, porque si no, les cuento, si nos quieren llamar, nos pueden llamar al fijo 422658 o si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp al 1549-8047. Bueno, hoy vamos a tener un programita súper variado, ¿eh? Vamos a tener sección indígena, sección feminista, vamos a charlar de la visita de la caminata de mujeres indígenas y después vamos a... porque hay una nueva como página, digamos, por decirlo así, de recopilación de datos de violencia. De eso nos va a contar Camila Burgueño, ¿sí? Después tenemos la sesión ambiente zonal. Seguimos con el tema de la reserva biosfera de Mar Chiquita. Pero bueno, en este caso vamos a charlar con Germán García. El currículum se lo hice chiquitito porque es tan grande que nos va a ocupar todo el programa. Pero bueno, después les cuento quién es. Después vamos a hablar un poquito, porque ustedes, bueno, saben todo lo que pasó en Chubut, ¿no? Chubut rebelde. Y me parece bárbaro que se rebele, porque no se puede aflojar contra la megaminería. Con eso, de eso vamos a charlar con Norita Corbalán. Y después, de último, vamos a hablar nosotros, en este caso Susana, que nos va a contar qué pasó con el tema del expediente. Esto es como una novela. Todos los programas vamos contando qué pasa. En este caso ella logró ver el expediente, por eso la tormenta, señoras y señores. Y nos va a contar de qué pasó este último domingo, en el día de ayer, en la novena asamblea de vecinos autoconvocados en el alambrado, ¿sí? Tal cual. Bueno, y ahora en el primer bloque vamos a... hay una página web que se llama originarios.ar, ¿sí? Vamos a charlar con Zulema Enríquez. Ustedes la recuerdan, la hemos tenido varias veces. Ella es periodista y docente de la Universidad de La Plata. ¿Por qué? Porque se creó una web por los derechos de pueblos indígenas en Argentina. La pueden buscar, tanto está en Facebook y si no, en la web originarios.ar. Les cuento, esto es una iniciativa de militantes por los derechos de los pueblos indígenas de Argentina, que formamos parte en diferentes espacios. Esperen que se nos fue el numerito del teléfono. Ahí está, ahora sí. Como les contaba, de pueblos indígenas de Argentina que formamos parte en diferentes espacios de construcción como la Fundación NAPALPI, ¿sí? La Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, la Agencia de Noticias Indígenas de Argentina también, tienen todas siglas, ¿eh? La Dirección de Pueblos Originarios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y nos comentan que nuestro objetivo es promover el derecho a la comunicación con identidad para que sea una herramienta de incidencia para transformar la realidad de nuestros pueblos originarios. ¿A través de dónde o de qué? De la comunicación. De la comunicación descolonizadora. Desde nuestros territorios, comunidades, organizaciones y ciudades. Promovemos el respeto a la plurinacionalidad y diversidad cultural de nuestro país, abogando por la memoria, la justicia y visibilizando las nacionalidades preexistentes al Estado argentino. Cuando mucho, si no nos está contestando, ¿vieron? Mándale un mensajito, Su, si querés, de ahí del teléfono, decirle que la estamos llamando, porque por ahí, yo sé que a las 9 ella nos pidió salir a esta hora, porque bueno, después ya tenía una reunión justamente con originarios.ar. Así que, como les decía, me parece que hay que darle difusión a esto, ¿no? Porque que se cree una página de originarios para visibilizar todos los problemas indígenas está bárbaro. Y algo que pasó también, que estaba ahí mismo en la página y se los cuento, el 8 de mayo, ahí les termino de contar, ahí está. Pero le vamos a decir directamente al aire. Hola, Zulema, te estamos llamando, te vamos a llamar del fijo. Ahí estamos. Bueno, les cuento, en la misma página dice que el 8 de mayo hubo una alerta en la comunidad de Langostura, de Tafí del Valle, Tucumán. Los terratenientes quisieron usurpar el territorio revelado por ley 26.160 y los atacaron con armas, ¿sí? Así que bueno, también hubo una movilización en ruta 306, kilómetros 47. O sea que estamos todos complicados en todos lados del país. Ya está, Su, si querés. Ahora sí, si querés llamarla. ¿Sí? ¿Tenés el numerito ahí? No. Bueno, ustedes saben, esto... Ajá, bien. Esto es en vivo. Valentín nos mira como diciendo, son dos desastres. Pero bueno. Bueno, acá estamos y así somos, Valentín. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, esto es natural, como ustedes lo escuchan y lo ven. Bueno, así que la vamos a tener ahora a Zulema, si nos va a contar de qué se trata esta web originarios.ar. Que la verdad que yo cuando me enteré, me alegré mucho, ¿no? Porque digo, qué bueno que se pueda visibilizar, no solamente lo que pasa acá en Argentina con los pueblos originarios, sino también a nivel zonal. Creo que ya la vamos a tener a Zulema al aire, así que bueno, nos va a contar qué está pasando. ¿Ya estamos al aire, sí? Hola, Zulema. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá contándole un poquito a la gente, que nos dio una gran alegría, bueno, saber que está weboriginarios.ar, ¿no es cierto? Que ahí es donde se puede visibilizar absolutamente todo. Así es. La verdad es que estamos muy contentos con el lanzamiento de este portal de comunicación indígena, que es originarios.ar, que es un proyecto que ya desde hace bastante lo venimos trabajando, pensando, y en realidad es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es todos los que conformamos originarios.ar, que son desde la Fundación Napalpí de la provincia de Chaco, desde la Coordinadora Audiovisual Indígena, que agrupa a comunicadores indígenas de todo el país, desde AÑA, que también es Agencia de Noticias Indígenas, ahí estamos muchos compañeros nucleados y que trabajamos difundiendo lo que pasa con los pueblos originarios, y desde la Dirección de Pueblos Originarios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, sostenemos y conformamos este portal de noticias, de información, con el objetivo de romper la homogenización y la mirada colonialista que hay de los pueblos originarios, ¿no? Con noticias producidas por propios hermanos indígenas de todo el país y de Latinoamérica también, colaborando con nosotros, dando cuenta, bueno, de lo que se pasa, ¿no? Lo que está pasando, y bueno, en estos momentos Latinoamérica es uno de los ejes de la agenda, ¿no? De la agenda mediática y política también, sobre todo con lo que está pasando en Colombia. Así que estamos muy contentos de dar cuenta de este nuevo espacio, este nuevo proyecto, que siempre es apertura y que siempre también es dar cuenta de un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, desde distintos lugares, ¿no? Así que estamos muy felices con Originarios. Me alegro mucho. Contame, ¿qué recibimiento tuvieron? ¿Sí? ¿Se visita mucho la página? Porque la verdad es que por ahí todavía mucha gente no lo conoce, pero me parece que está bárbaro, ¿no? Por eso, bueno, pensamos en difundir, porque me parece que es una idea fantástica que tuvieron, y aparte una gran oportunidad para dar a conocer todas las problemáticas, ¿no? Sí, totalmente. Además, porque entendíamos que es necesario una apertura también desde lo mediático y de manera colaborativa también, ¿no? Nosotros trabajamos en otros espacios también, y la idea es desde los espacios, no solo desde los medios de comunicación, sino desde otros ámbitos como la universidad, como la política también. Es necesario dar cuentas de otras miradas y otras construcciones. Esto que lo venimos haciendo y trabajando y difundiendo, ¿no? Es necesaria la perspectiva pluricultural en nuestra sociedad, en nuestras prácticas sociales, culturales y políticas. Entonces, Originarios es un aporte desde ese lugar, ¿no? Nuestra mirada política desde los pueblos originarios, ¿no? Entonces me parece que es importante desde ese lugar poder articular también con compañeros que están en otros medios que no son indígenas y con los cuales estamos en contacto permanente, bueno, como ustedes, digo, que incorporan dentro de sus agendas a los pueblos originarios, no como un tema más de lo cultural, de lo social, sino como uno de los ejes de las agendas mediáticas y políticas, ¿no? Inclusive del propio Estado. Me parece que también hay un contexto particular en Argentina, digo, a diferencia del gobierno de Macri, donde hay en el ámbito del Estado hay distintos espacios, hay organismos, hay referentes indígenas que están allí, que por supuesto eso no es suficiente, porque son necesarias políticas descolonizadoras, ¿no? Bueno, la mirada interseccional también se conoce, ¿no? En otros ámbitos. Entonces, desde ese lugar también es poder aportar a esto que ya lo venimos hablando también, ¿no? Entender que somos una sociedad y un pueblo pluricultural, plurinacional. Entonces, originarios es un aporte más, es una herramienta a esa construcción, a esa perspectiva, a esa mirada. Zulema, vos sabés que nosotros te vamos a dar una noticia a vos sobre pueblos originarios, porque mañana viene la columna de mujeres indígenas que están contra el terricidio. Ajá, llegan a Necochea. Sí. Así que estamos armando una movida como para acompañar. Claro. Y es importantísimo, ¿no?, que se visibilice también desde los mismos, o sea, las mismas representantes de los pueblos, la problemática. Así claro que sí. Realmente va a haber una asamblea, mañana es en Muraleada, el miércoles tenemos asamblea, después vamos a hablar de la cuestión. Qué bueno, sí, porque además son distintos procesos y visibilidad que están dando el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, allí con Moira Millán a la cabeza, digo, esto de entender, bueno, los conceptos del terricidio y además el poder recorrer las ciudades, ¿no? Visibilizando, dando cuenta, entonces también es otra perspectiva y otra mirada respecto de la organización del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Me parece que ese, como un montón de otros temas más que hay, digo, todas las deudas pendientes que hay desde el Estado respecto de, no sé, de salud intercultural, desde educación intercultural bilingüe, desde cómo se piensan las políticas para pueblos originarios, desde todos los organismos del Estado, ¿no? Me parece que hay todavía muchas deudas pendientes. Nosotros hablamos mucho, bueno, esta semana que pasó, respecto de las restituciones y cómo la reparación histórica de la devolución de restos humanos de un museo de Francia Argentina, por ejemplo, es algo importantísimo, claro, digo, y que son cuestiones, o cuando hablamos de genocidio, cuando hablamos de lo que sucedió en la campaña del desierto, y la necesidad de ver y de perspectivas de otras historias, que por supuesto esto es importante, pero también son importantes estas otras cuestiones que hacen a nuestra cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Es muy importante entender que los pueblos originarios forman parte y son activos de esta sociedad, sí. No es solamente algo que sucede en la Patagonia, sucede en el noroeste, uh-huh, sucede en el ámbito rural, sino que forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestra territorialidad, en las ciudades, en los barrios, en las barriadas, en los territorios y en las comunidades también, ¿no? Pero si no rompemos esa mirada y podemos entenderlos desde este lugar, vamos a romper un montón de prácticas y de miradas colonialistas respecto de cómo construimos a la otredad, ¿no? Esos pueblos originarios, cómo los construimos, como lejano a nosotros, como muy distintos, ¿no? Entonces, poder romper esas prácticas, que son prácticas estructurales, que nos llevan a prácticas de desigualdad como el racismo, como la discriminación, son los mecanismos necesarios que nos debemos dar como sociedades y como pueblos. Insisto que hay un contexto latinoamericano muy, muy fuerte que se está dando. Hace poco se lanzó, digo, a través de la segunda reunión de la Mesa Técnica de RUNASUR, que es el nuevo espacio de articulación que agrupa a movimientos sociales, sindicales, políticos, indígenas, de todos los ámbitos de toda Latinoamérica, ¿no? A la cabeza allí está Evo Morales, con referentes y representantes de todos los países de Latinoamérica conformando esto, hubo una reunión en Cochabamba, es la mesa técnica que justamente lo que decidió es, bueno, cómo se va a formar la RUNASUR, cómo va a ser su conformación, quiénes van a ser las autoridades, digo, la forma de elección, bueno, un montón de mecanismos y dinámicas respecto de que nos agrupa y nos encuentra a todos los movimientos desde esta mirada plurinacional, ¿no? Uh-huh. Entendiendo los desafíos que, por supuesto, cada Estado se debe. Argentina no se reconoce como plurinacional. Justamente, y tenemos que lograrlo. Porque, claro, porque hay toda esta mirada que estamos uh-huh. cuestionando de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Hay que romper eso. Bueno, para romper eso es necesaria nuestra mirada desde los medios, nuestra mirada en el ámbito de la educación, en la política. Bueno, por eso es necesario el aporte desde todos los ámbitos, ¿no? Y Originarios vuelve nuevamente a trabajar en esa línea y a reforzar desde ese lugar. Me parece que somos un aporte más, insisto, hay un contexto latinoamericano muy fuerte. Bueno, Chile está constantemente, si bien se ha retrasado y modificado, digo, la posibilidad de las elecciones para cómo se va a conformar esa asamblea constituyente que va a refundar, digo, que va a ser una nueva constitución, donde el desafío también es una Chile plurinacional, y allí con una fuerte movilización del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, digo, ¿no? Bueno, me parece que todo eso más, por supuesto, lo que está pasando en Colombia, genera también otra reconfiguración de Latinoamérica, ¿no? Que tenemos que estar también, ¿no? Contextualizar eso. Argentina no está separado ni aislado de todo eso. Me parece que hay nuevos contextos que vienen a reformular viejos paradigmas, ¿no? Esto que se celebró, entre comillas, digo, como los 500 años, el descubrimiento de América, definitivamente vino a romper viejos paradigmas y a repensar nuevamente que no había nada que festejar la colonización, ¿no? El descubrimiento de América no era un descubrimiento, nada se descubrió. Digo, a partir de eso surgieron un montón de fracturas de esos viejos paradigmas, bueno, y repensar eso. Bueno, me parece que este contexto también nos permite desde ese lugar, digo, no es casual que haya una Colombia movilizada, bueno, con pueblos originarios, con los movimientos estudiantiles, jóvenes, digo, de trabajadores movilizados en las calles, justamente no solo pidiendo, diciéndole no a la reforma tributaria o la que hay respecto de la salud, no solamente a eso, sino lo que le está diciendo es no a tantos años de sometimiento, de exclusión, de pobreza en la cual ha vivido el pueblo colombiano. Me parece que, insisto, que lo tenemos que entender desde ese contexto latinoamericano, porque eso nos permite también pensarnos qué lugar ocupamos, ¿no? Y qué estrategias y qué políticas tenemos respecto de hacia la fuera de nuestra Latinoamérica como Argentina. Me parece que hay un nuevo contexto y que somos protagonistas también de esto que está pasando, ¿no? Hasta el año pasado, digo, el año pasado vivimos fuertemente las elecciones en Bolivia y el año anterior toda la represión de lo que era pensar una dictadura en estos contextos, sí. Digo, como lo que sucedió en Bolivia. Bueno, digo, ser parte de eso, la solidaridad, movilizar, denunciar, dar cuenta de que nos sucede a nosotros, es a Latinoamérica quien le sucede esas muertes, esas violaciones a las hermanas colombianas por parte de la policía, de las fuerzas de seguridad, esos bombardeos por parte del propio gobierno colombiano sobre los territorios, la cantidad de hermanos y hermanas que están heridos, como la Minga fue atacada, digo, con una referente y una líder indígena, con dos balazos en la jornada de ayer. Digo, bueno, todo lo que está sucediendo no es algo que sucede lejos de nosotros, sino entender que somos parte de todo un pueblo latinoamericano que hoy tiene fronteras, pero que en definitiva los procesos de colonización son los mismos, solo que están contextualizados en distintos, por supuesto, con distintos procesos políticos, ¿no? Y de gobierno. Digo, Colombia no ha tenido una dictadura como sí la tuvimos nosotros, ¿no? En los años de represión, y lo que eso a nosotros nos generó y nos posibilitó generar un montón de herramientas y estrategias de reconstruir nuestra memoria, de pensar en y luchar por juicios, de catalogar qué son los delitos de lesa humanidad, de hablar de genocidio por parte del Estado, digo, un montón de cosas que no lo han hecho otros pueblos, claro. por el sometimiento, sí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, poder repensarlo de manera global, me parece que RUNASUR es un objetivo, ¿no? Es un contexto para eso. Los límites están dados por los Estados, pero somos un mismo pueblo. Me parece que por eso hago tanto hincapié en el contexto político que estamos viviendo. Me parece que no estamos ajenos a ello, somos parte de esto, y bueno, son necesarios estos, ¿no? Reconfigurarnos, nuevas organizaciones, nuevas articulaciones. Es un entretejido, es un entramado de fuerzas, de estrategias comunicacionales, de estrategias políticas también, ¿no? De esto que me decías, bueno, ¿cómo logramos que Argentina sea plurinacional? Bueno, hay que pensar estas alianzas, estos tejidos, que es trabajar en redes, colaborarnos, articular hermanadamente, porque eso también cambia nuestras miradas de relaciones entre nosotros, ¿no? Bueno, originario va a ser un puntito más de ese entretramado, de ese entretejido, que es inmenso y en el cual formamos muchos y muchas, de no solo de Argentina, sino de toda la Via Yala. Hubo Zulema, un pedido que nosotros firmamos, ¿no?, sobre el tema de que en el censo se pidiera si tenías en tu familia otra lengua que no sea el castellano, o sea, si conocías. ¿Tenés idea si eso ha tenido...? Mira, eso fue una propuesta que lo presentamos a través en ese momento del el tejido de profesionales indígenas, se presentó en el Congreso esta propuesta. Esto fue propuesto en el año 2019. Lo cierto y lo concreto es que la propuesta lo que pedía es que justamente el censo incorporara en su pregunta no solamente si perteneces a un pueblo originario, sino que también pudieses dar cuenta de qué lengua hablas. ¿Qué lengua hablas? O sea, no solamente si hablas español o hablas otra lengua, sino que pudieses dar cuenta de cuál es tu lengua, la que hablas, ¿no? Y esto como obligatorio en todo el censo, no solamente en algunos lugares, sino que cualquier censista que entrara a cualquier casa estuviese obligado a preguntar eso. Eso, claro. A lo cual las autoridades que tienen autoridad en esto es las referentes al INDEC, ¿no? Se negaron a esta situación, ¿no? Lo que ellos han incorporado es justamente esto que ya estaba, que es el censo, lo que hace es preguntar si perteneces a un pueblo originario, sí o no. E incluso no es para todas las ciudades, para todo el país, sino que es en algunas regiones donde se cree que hay comunidades y pueblos originarios. Entonces, la propuesta era modificar esto y que esto se haga abrirlo. Bueno, esto no ha sucedido por una negativa que hay, se hizo un pedido, se presentó en el Congreso, hubo todo un trabajo movilizador en el cual se negó en su momento porque, bueno, ya estaban sobre las fechas. Todo eso obviamente se suspendió dado la pandemia. Claro, Entonces, ahora el censo no se hizo en el 2020, no se va a hacer en el 2021, se va a hacer el año que viene. Por eso es la campaña de difusión respecto de sumemos firmas para que la gente pueda dar cuenta de que esto forma parte de nuestros derechos, que nuestras lenguas originarias puedan dar cuenta allí. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que dar cuenta de nuestras lenguas puede dar cuenta además de reivindicación de identidad indígena, pero además de la pluriculturalidad, ¿no? Fundamental. Lingüística que además hay, digo. No solamente va a ser un dato de cuántos indígenas hay o no hay en Argentina, sino dar cuenta de la cantidad de lenguas que se habla. Y por otro lado, el que sea obligatorio para todo el país y no solo para algunas regiones, es excluyente. ¿Qué sucedía en el último censo, ya hace bastante tiempo, el del 2010? Era que justamente, por ejemplo, la organización del censo consideraba que los pueblos originarios no existen en CABA. Por lo tanto, la pregunta no estaba en CABA. No estaba la pregunta. Entonces, habían hermanos que viven en CABA y querían responder esa pregunta, pero en el censo que les hacían no estaba, porque había una consideración de que los indígenas no viven en CABA, sino que están en determinadas zonas rurales, bueno, esta construcción Esta es una de las luchas también, ¿no? En las cuales, y esto cambia absolutamente también la cantidad de población indígena que hay en Argentina. Imagínate que hay un montón de hermanos y hermanas que no hicieron, como un acto de enojo, de resistencia, no hicieron el censo. O sea, no quedaron registros de su existencia. Sucedió lo mismo con algunas regiones de la ciudad de La Plata, donde hay comunidades indígenas donde no se les preguntó. Esto se debe a muchas razones. Falta de capacitación de los censistas, puede suceder. Por eso también esta propuesta se pide que los censistas hayan hermanos indígenas en los censistas. Claro. Y por supuesto la capacitación con perspectiva de la pluriculturalidad. Claro. ¿no? Es decir, ¿qué es la pluriculturalidad? ¿Por qué es importante? Bueno, requiere tiempo, requiere formación, requiere capacitación, es todo eso lo que se pide. Y esto, por supuesto, que cambia y modifica la cantidad de población indígena que hay en Argentina. Me parece que todavía esa es la perspectiva de respeto de las políticas colonialistas que hay en el Estado, ¿no? Que las autoridades, pues, del INDEC, digo, y por supuesto esto depende también de más autoridades, digo, pero principalmente porque es el órgano al que corresponde, puedan entender esto, ¿no? Y puedan decidir, digo, ahora hay tiempo. Claro, el censo para no modificar. Se va a hacer este año. Exactamente. Sí. Se puede modificar porque nos dijeron que no, porque esto fue en el 2019. Digo, ya pasó bastante, como tenés tiempo para poder modificarlo, cambiarlo. Entonces, lo de las firmas, el petitorio pidiendo firmas es justamente para dar cuenta de ello, ¿no? La necesidad de que organismos del Estado y las herramientas que tiene el Estado respecto de dar cuenta de su población incorporen estas miradas. Está bueno esto que decís vos, las perspectivas, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se va incorporando esta cuestión de la perspectiva de género, de la perspectiva ambiental, ahora también de la perspectiva plurinacional? Qué bueno que está, que digamos que todas las decisiones de los funcionarios, funcionarias, en cualquier rango, en cualquier lugar que estén atravesadas por estas cuestiones. Porque es la única manera de realmente poder modificar la situación en la que estamos. Exactamente, porque además eso te permite realmente pensar en una sociedad más justa. Esto realmente te permite pensar romper las relaciones de desigualdad que se han construido, que no solo es la de la pobreza, es la de la pobreza, sino desde la construcción de nuestras identidades, ¿no? Entonces, por eso yo creo que son contextos muy particulares y por eso es necesario tanto dar cuenta de esto, ¿no? De que se dé a conocer, porque mucha gente no lo conoce, no sabe, no hay herramientas. Totalmente. Digo, no está en la tapa de los diarios o no forma parte de las notas de agenda de los noticieros. Pero no está en la currícula escolar, Zulema. Claro. O sea, si no está en la currícula escolar empezamos mal. Claro. O sea, es desde el vamos. O sea, los chicos ya tienen que saber que nuestro país está formado por otras naciones, además de la que conocemos. Pero bueno. Sí, y además existe, porque nosotros tenemos una ley de educación que incorpora la pluriculturalidad. Bueno, claro. La provincia de Buenos Aires tiene una legislación que es de educación intercultural, ¿no? Entonces, lo importante acá es que haya un presupuesto para que se ejecute. Claro. Lo importante es que esto llegue a las escuelas y que no solo quede archivado como un artículo de ley o que quede como un efeméride más, sino que realmente se haga practicidad, se haga cotidianidad en nuestras escuelas, que en definitiva es respetar nuestra construcción identitaria, respetar los derechos de los otros y las otras. Es algo tan simple y tan básico como eso, ¿no? Entonces, la legislación está. Argentina reconoce con la reforma de la Constitución del 94 muchísimos tratados, convenios internacionales que justamente lo que hacen es apuntar a esto. Nosotros lo tenemos incorporado, eso tiene rango de ley. Otra vez, ¿el problema cuál es? Es de un Estado que pueda poner en práctica esto. Yo entiendo que hay mucha disponibilidad política para que esto suceda. Hace un par de semanas nada más hubo una reunión en Casa Rosada, una reunión de interministerial con los 12 ministerios, con las cabezas de los ministerios allí, con representantes de hermanos y hermanas que están en distintos ámbitos del Estado a través de direcciones, organismos, áreas, para poner una agenda en común de las necesidades en el contexto de COVID-19, ¿no? Me parece que eso es importante. Me parece que son herramientas. Ahora, ¿es lo único? Claro que no, ¿no? Son necesarias también que todo eso se ejecute, que la ley de educación que incorpora a la pluriculturalidad no solo quede en palabras, en letra escrita, ¿no?, sino que se convierta efectivamente en que los docentes tengan las herramientas con capacitación, con formación, ¿no? Para dar cuenta de ello, que no es algo más, que no forma parte de una efeméride de un 12 de octubre. No, claro. Digo, romper esa mirada, que ya la tuvimos, esa mirada la tuvimos durante... Yo me crié con esa mirada. Sí, yo también. ¿No? Entonces, acá también, María. Sí, entonces, claro, pero ahora la IB está reconocida, la ley de educación intercultural o ley de educación intercultural bilingüe. Bueno, ¿cómo hacemos practicidad a eso? Allí está el desafío, por eso todo lo que se haga en distintos ámbitos, desde lo comunicacional o periodístico como originarios, desde el encuentro plurinacional que está dándose ahora, desde la Runa Sur, desde organizaciones que están participando en esos espacios, desde hermanas que trabajan en salud intercultural, desde el movimiento de mujeres indígenas que están peleando y hablando del concepto, instalando el concepto del terricidio, con lo que significa, recorriendo los distintos puntos y dando cuenta de las mujeres de la Abya Yala y qué significan las mujeres de la Abya Yala. Me parece que todo eso forma parte de un mismo entramado y una misma necesidad, ¿no? De que los pueblos originarios necesitan ser visibilizados desde otro lugar, ¿no? Desde sus luchas, desde sus reivindicaciones indígenas, políticas, para dar cuenta de nuestro pueblo, dar cuenta que nuestro pueblo es absolutamente pluricultural, conformado de una diversidad de riquezas, de historias, de migraciones, de culturas, de tradiciones, de lenguas, y es absolutamente riquísimo eso. Lo importante es reconocerlo y dar cuenta de esa existencia con derechos, ¿no? Y no solo algo como folclórico o artístico que nos sirve para visibilizar en el Día del Inmigrante, el Día de los Pueblos Originarios, el 12 de octubre o el día de 1 de agosto, Día de la Pachamama, no solamente para eso, ¿no? Sino es mucho más profundo todavía. Bueno, Zulema, la verdad que un gustazo escucharte. Bueno, contale a la gente dónde pueden encontrar Web Originarios, ¿sí? ¿En qué redes? Sí, estamos en originarios.ar, que es nuestro portal. Todos los que quieran también colaborar, digo, con nosotros, participar, también lo pueden hacer. Están nuestras redes a través a través del Instagram, a través del Facebook y a través del Twitter también. Pero si ustedes entran al portal, ahí directamente pueden entrar a todas las redes, escribirnos por mail también, y siempre dispuestos quedamos a todo lo necesario, o también material. Lo que nos sucede o suele llegar es videos y cosas que escriben los hermanos, está pasando tal cosa y quizás es una foto, es un video y son dos líneas de lo que está sucediendo, porque eso también es una realidad. En todos los pueblos y comunidades puede haber una gacetilla con teléfono, esto que estamos muy acostumbrados nosotros en el periodismo, ¿no? Gacetillas, fotografías, teléfonos de contacto, a veces es con una foto y un video que te llegan porque están amenazando, como sucedió hace la semana pasada, a una hermana, a mujeres, a hermanas en Jujuy, digo, ¿no? Y eran, ¿cómo decirlo? Eran, no quiero sonar excluyente, digo, pero eran criollos avasallando sobre hermanas indígenas, ¿no? Con todas sus armas, con sus camionetas, digo, y ahí habían mujeres y niños, ¿no? Y entonces los hombres avasallando, ¿no? Tirando las cercas. Y a veces no hay más herramienta que un video, un audio y la gente que te está contando cosas, ¿no? Bueno, sirve para eso también. Y a veces esto, ¿viste? No llega a lugares, ¿no? Nos están asediando, porque hay... creo que uno de los problemas más grandes que hay es el conflicto de la tierra, ¿no? El acceso al territorio, que ese es otro tema profundo y bueno, de mucha complejidad también. Pero bueno, es una herramienta más para poder hacer difundir esa información, para poder llegar y que otros compañeros periodistas puedan levantar también y nosotros poder difundir. Sí, y compartir también originarios, claro, sirve para eso. Sabemos que hay noticias que no llegan o no, pero quizás si las reenviamos, si las compartimos, se puede levantar más. Es una herramienta para ello, así que todos invitados. Yo les agradezco como siempre a ustedes por la invitación, el espacio, el tiempo. y seguimos trabajando hermanadamente, conjuntamente, entretejiendo lazos y redes. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande para vos y para toda tu gente, ¿sí? Muchas gracias, compañeras. Un abrazo inmenso. Abrazo.